son de piedra, que ya no sienten nada. Un especialista en el engaño que decía que no amaba. Que se está